En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nada. Esta es La Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. ¡Qué rico! Chase Boys the Mix, baby. Que me quite esta amargura, ella lo sabe, ella es mi cura, ella lo sabe, ella es mi cura, cura, cura, cura, ella es mi cura, cura, cura, ella es mi cura, cura, cura, cura, ella lo sabe, ella es mi cura. Dale, dale, dale, dale, noches que yo no duermo, días amargos, noches sin sueño, que venga mi negra chula, ella lo sabe. Que eres mi cura, ella lo sabe, que ella es mi cura. Dile que venga pronto y saque mi alma de esta amargura. Y ella lo sabe, que ella es mi cura. Dile que para este mal de amor, ella es la cura. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que yo lo hago fácil cuando cojo el micrófono. En Cuajana restaurante, ya llegó el criminal. Omega que tiene la punta y la música para brillar. Música hasta el 2020, la para se siente. Que Santo Domingo, si quiere yo se lo acepte. Porque solo Omega es fuerte, el que está mandando. El que es número uno y el que sabe del mambo. Estoy ahora en Víbora, en Cuajana restaurante. Tú estás claro conmigo que el fuerte viene a matar con él. Improvisando, del dueño del mambo, tú estás claro conmigo que todo el tiempo yo estoy cambiando. Tengo 20 colores, vaina de distintos sabores, para que tú te enamores de todo ya mis colores. Pero aquí ellos se quedan a un lado, dije que están pegados, haciendo todos los discos parecidos y todos pegados. Los discos parecen iguales, por eso ellos no son rivales, porque ellos razonan simplemente como animales. Pero yo tengo un cerebro que Dios me dio pausado. Aquellos que me tiran, puede ser que puedan llevarlo. Al ladrillo construirá con pila de hueso roto. Que no te cubre conmigo porque te pongo la foto con el ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata, ratata. Anoche salí con dos amigos, tuve un descontrol, debí de la calle a la casa y sin querer tomé demasiado. Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol. hoy lunes, día de Memorial Day. La mega mezcla. Oye, que fue Rubito. Con el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito. Vamos, dale, dale. Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela. Que su marido le había pegado y quería que preso se lo metiera. ¿Cómo? Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que preso se lo metiera. ¿Y el qué? Dile. Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta 2,500. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro. Mega 97.9, dándote más de 97 horas de mega mezclas ininterrumpidas. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Es el viernes 21 de junio en el UBS Arena. Los artistas más grandes de la música mexicana llegan el viernes 21 de junio al Mega Bash MX. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Tienes la oportunidad de comprar boletos premium hoy por solamente $93 antes que se acaben. Saludito muy especial aquí para María Yagual. Ella es de Jersey City, New Jersey, la ganadora de los boletos para el concierto de Salsa Festival. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos de Aventura Cerrando Ciclos. Los conciertos están totalmente vendidos, pero you know what? Tienes la oportunidad de ganarte un par de boletitos con este servidor en esta media hora. ¿Tú sabes cómo? Voy a tocar canciones de Aventura y cuando las toque, solo tienes que marcar al 212-845-9790, pero después que termine el set, ¿ok? Apuntas los nombres de las canciones que toques de Aventura y ahí solo tienes que ser la número 9 y te ganas un par de boletitos cortesía de la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. Ya no me importa ni jangueo, ni la disco, ni la story que me llama. Antes podía amanecer con cualquier acota de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaban. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos por tu boca que respiro. La mega mezcla, la mega mezcla. Dime dónde está, que se me acaba el tiempo para ir. Necesito besarte pa' poder respirar. Te juro esta gata te siente como fumo. Cuando la gente nos pregunta sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la valentía contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reserva el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados. No tuvimos que parquear. La gana para la siesta. Atención las mujeres mayores. Ahora está al revés. Si no estás dispuesta, yo dímelo. Dame un chance. Parece de Holanda, pero se ponen. Yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. Agranda, tu jevo, ¿dónde anda? Sí, que baje pa' la zona y se va con todos los que ande, ya quiere que le dé. Y después le de banda. Blanquita parece de Holanda, pero se ponen. Yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo está más grande, bebecita, pa' mí que tú estás grande. Yeah. En la disco y puede que eso se cierre. Ese pica o este perre. No se ha muerto y quiere que se le salga. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estoy en la Intel, eso no interfiere. Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservado, pero ya muy reservé. No la quiero si no tiene doble. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces LED. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Ponte ponte. Sí, ponte. cosas absurdas. Guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. ¡Carlito! Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Mami, yo soy necio. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía. Dale. Okay. 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Happy Here, DJ Carlito en vivo por la mega, la que se pega rumbo a las 5, a las 7 de la noche, no iba a decir las 5. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Anissa and a drink over here. Saludito muy especial para Sue Catherine en Mississippi, escuchando a la mega. También un saludito muy especial para Erika, mi hermanito DJ Johnny, la gente que controla ahí, los se controlan en Queens. También un saludito muy especial para la presidenta Sadie en sintonía, también para Marilyn, también para Jockey, hermanito Willy, dice presente, Ingrid Les, también para Vicky Laguerre, Bergis, la bebecita, también para Yari Gilbrito, escuchando activa desde Brooklyn. También un saludito para NYS Colex, están en sintonía ahí, la gente que me están siguiendo en las redes sociales, arroba DJ Carlito NYC. Toqué canciones o canción de aventura. Solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 para ganarte un par de boletos. A las 4 y 10 te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto Mega Bash.